Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Y bueno, un breve reporte de lo que está sucediendo con las personas sin hogar que están acampando en los estacionamientos del Centro Cultural y la situación con la ciudad de Santana, que ha amenazado al Centro Cultural de México con una acción legal si no desalojamos forzosamente a personas en situación de calle de nuestro estacionamiento. Sin embargo, la ciudad cuenta con acceso a fondos federales para ayudar a estas personas desamparadas, que son vulnerables, muy vulnerables durante la pandemia. Incluso cuenta con decenas de terrenos baldíos donde las personas pudieran residir en paz, evitando el constante acoso de la policía y conflictos con vecinos. Recuerdan, estuvimos reportando que el 4 de mayo hubo una reunión en el Consejo de la Ciudad y, bueno, el principal mensaje que se escuchó entre todos los oradores y organizaciones comunitarias participando en esta junta del Concilio de la Ciudad fue que se deben de utilizar los espacios y los fondos públicos para ayudar a estas personas sin hogar expuestos en la calle al COVID-19. También se pidió que se trabaje más en colaboración con las organizaciones comunitarias y proveedores de salud, incluyendo proveedores de salud mental, y no en contra de organizaciones no lucrativas como el Centro Cultural. Me gustaría compartir este aviso del Centro Cultural de México para los que estén escuchando en este momento. Dice: en nombre del centro, nos gustaría agradecerle mucho por su apoyo a la comunidad de personas sin hogar y al centro. Queremos darle una solicitud urgente al mismo tiempo que una actualización. Hemos estado en comunicación con la ciudad antes de que expirara el acuerdo, pero no recibimos ninguna respuesta. En lugar de alentar los esfuerzos del centro de apoyar a nuestros organizadores y socios y a las personas que viven en nuestro estacionamiento, justo antes de que expirara el acuerdo de la conciliación, la ciudad cerró uno de los dos refugios disponibles en la ciudad y el refugio principal, que no han tenido espacio para que las personas del centro vayan. Cuando no hay refugio disponible en la ciudad, y de hecho la ciudad parece estar frustrando nuestros esfuerzos para reubicar a las personas. Entonces se hizo imposible cumplir con ese acuerdo de acomodar a todas estas personas sin hogar. Hubiéramos podido comunicarnos con la ciudad en buena fe. Existe una posibilidad decente de que la ciudad podría haber trabajado con el centro para resolver la situación, asegurando viviendas para las que en ese momento eran entre 10 y 15 personas las que quedaban en el sitio del centro. Dice: no podemos imaginar que la ciudad no sepa, pero la ciudad debe tener esta información. CityNet normalmente no opera en las noches y los fines de semana. De hecho, su sitio web dice que específicamente que las personas recibirán una respuesta dentro de una semana después de llamar al número del condado de Orange. Al notificar el abogado del centro a las 6:30 de un viernes que la ciudad planea abatir a las 3 de la tarde de hoy sábado, la ciudad prácticamente ha garantizado que las personas en las instalaciones estarán sin refugio. No hay absolutamente ninguna manera de que la ciudad esté priorizando legítimamente las opciones de vivienda para quienes se encuentran en las instalaciones. Si ese fuera el caso, la ciudad no habría presentado la acción de reducción, de modo que las personas no tengan absolutamente ninguna posibilidad de acceder a los recursos que la ciudad pretende ofrecer. Y en las páginas de Radio Santana y del Centro Cultural hay un volante con el que se pide la ayuda para llamar o enviar correos electrónicos a los miembros del Consejo de la Ciudad, al alcalde, quien proporcionó al personal instrucciones para hacer un seguimiento del uso de RoomKey. lo que tendría un gran impacto no solo en la comunidad de personas sin hogar en el centro, sino en toda la ciudad. Este impulso no hubiera sido posible sin su apoyo. Entonces ahora tenemos que mantenerlos trabajando en esta dirección. Bueno, y esto es lo que dice este volante del centro, en agradecimiento, y lo firma el Centro Cultural de México. Este pasado martes, la ciudad obtuvo una orden de eliminación para despejar la propiedad. En inglés se llama abatement. No se ha concedido ninguna prórroga y consideramos que el centro incumple el acuerdo de conciliación, declaró Eakins, y no está claro cómo se vería el despeje del campamento porque Eakins no quiso discutir cuándo o cómo la ciudad cumpliría la orden. Eakins dijo que la mayoría de las personas sin hogar en el campamento rechazaron las ofertas de refugio, pero el centro sostiene que la ciudad no ha tenido camas de refugio disponibles para aquellos a quienes están tratando de conectarse con los servicios. Vázquez dijo que la ciudad cerró uno de sus refugios para personas sin hogar, que se llama Link, lo que dificulta que el centro conecte a las personas sin hogar con los servicios. El centro ha estado trabajando con varias organizaciones sin fines de lucro, incluidas Woundwalk y Brooke Weissman de Elder Law y Disability Rights Center en Santana. Por su parte, Vázquez, que es un portavoz del centro, dijo que realmente, cito, no nos dieron un lugar para colocar a la gente. Y también declaró que esperaba que la ciudad otorgara la extensión y reabriera el lugar que se llama Link o Enlace para que las personas sin hogar que se hospedan en el campamento puedan tener acceso a esas camas. Eakins dijo que Link cerró la semana pasada porque se consideró un refugio temporal y se supone que será reemplazado por el refugio de Carnegie Avenue de la ciudad, que aún no ha abierto. Las personas sin hogar que estaban alojadas en Link fueron reubicadas en el refugio de Illumination Foundation en Fullerton. Eakins dijo que el único refugio físico para personas sin hogar en la ciudad en este momento es el refugio de Yale, pero que hay camas disponibles para los residentes de Santana en el refugio de Fullerton. Paul León, director ejecutivo de Illumination Foundation, dijo que las 51 personas que estaban en Link fueron trasladadas al refugio de Fullerton, que tiene una capacidad para 150. También dijo que alrededor de 45 camas más abiertas que tienen 45 camas abiertas para personas sin hogar en Santana. Las personas que desean ayudar en Santana no es lo mismo que aceptar ser transportadas de ciudad en ciudad como una propiedad cada vez que su mera existencia sea inconveniente, dijo Weitzman, por su parte, quien representa a las personas sin hogar. El cierre de Link se produjo solo unos meses después de que el condado cerró su único refugio para personas sin hogar, el Courtyard en el centro de Santana. Por su parte, la abogada Weitzman, que trabaja con las personas sin hogar, dijo que se suponía que el Courtyard sería reemplazado por el nuevo refugio de Yale del condado. Pero debido a las pautas de distanciamiento de COVID-19, el nuevo refugio tiene menos camas disponibles. Weissman dijo que muchas de las personas sin hogar en el campamento que está ahorita en el centro esperaban ser admitidas en el refugio de Yale o en el Link, que recuerden está cerrado este lugar. Entonces ella declaró, el único refugio sin cita previa está cerrado. El único lugar donde puedes caminar hasta la puerta principal y decir que necesito ayuda hoy está cerrado. También añadió, ya no hay un refugio en el condado de Orange donde si no tienes un teléfono o un asistente social puedes entrar. Ahora tienes que ir a buscar un oficial de policía o un asistente social y convencerlos de que te den una referencia para una cama de refugio. Así que el límite de acceso desapareció cuando se cerró el último refugio sin cita previa, que era el refugio Link. Por su parte, la ciudad dijo que han proporcionado 4 baños portátiles, una estación de lavado y 2 eventos de divulgación en el centro para conectar a las personas sin hogar con los servicios. Eakins dijo que unas 17 personas fueron llevadas a un refugio después de los eventos de divulgación. O sea, tuvieron unos eventos informativos para darles información sobre servicios y Vázquez dijo que el centro no contaba cuántas personas conectaban con los servicios. Entonces no sabían exactamente cuántas personas fueron conectadas. Durante los eventos de divulgación, la ciudad se asoció con varias organizaciones de servicios sociales y de salud para proporcionar pruebas y vacunas de COVID-19, servicios sociales, atención médica, asistencia legal y otra ayuda, según la ciudad. La ciudad de Santa Ana ha trabajado en estrecha colaboración con el Centro Cultural para encontrar una solución compasiva para abordar el campamento de personas sin hogar, sin permiso, en la propiedad de la organización, que ha impactado negativamente el vecindario circundante y se ha convertido en un problema de salud y seguridad pública, añadió Eakins. Bueno, y estos fueron los temas que se discutieron en la reunión del Consejo de la Ciudad, donde se discutieron críticas al centro y también muchas personas que declararon su apoyo para el centro en una labor difícil para encontrar alojamiento y soluciones compasivas a estas personas que se encuentran sin hogar y actualmente en los estacionamientos del Centro Cultural. Estos detalles son reportados en el Los Angeles Times por el reportero Ben Brazil. ¡Qué alegría da decirte a ti las cosas que ha sentido el corazón! Y es que hoy descubrí que si soy feliz es porque están mis sueños junto a ti. ¡Qué alegría da decir mamá, sintiendo en las palabras emoción! Puedo presumir de mi gran amor. Tú eres lo más bello que jamás me sucedió, mamá. Hoy quiero decir: te amo, me pienso robar tus años, ser tierno ladrón de ti. ¡Qué alegría da decirte a ti las cosas que ha sentido el corazón! Puedo presumir de mi gran amor. Tú eres lo más bello que jamás me sucedió, mamá. Hoy quiero decir: te amo, me pienso robar tus años, ser tierno ladrón de ti, mamá. Hoy quiero decir: te amo, mi casa serán tus brazos, yo siempre ladrón de ti. Mamá, te amo con todo mi corazón. Felicidades a todas las mamás en su día.